Oiga, pues la pregunta es sobre esta declaración que hoy el presidente de la República da a conocer en su conferencia de prensa, donde señala que el clamor social es de felicidad ante las acciones que han emprendido los gobiernos de Morena. ¿Cuál es la opinión del sector empresarial sobre esto que señala, donde el presidente dice que en su informe pues todos los resultados son favorables y de felicidad? Bueno, la única interrogante sería en dónde consultaron. Porque yo digo, si les pregunta a los empresarios, a los proveedores agraviados por el Estado, por los no pagos, nosotros ni siquiera nos arranca una sonrisa, mucho menos una situación de felicidad. Entonces, obviamente no queremos rebatir el tema. Podría ser que a quienes les han preguntado efectivamente estén muy felices. Desafortunadamente eso no se puede generalizar. Hay gente que ha perdido su patrimonio, hay gente que ha perdido su salud y hay gente que ha perdido su vida en esta crisis económica. ¿Podría ser una como forma de burla por parte de, o sea, no digo del presidente en general, pero por parte de estas declaraciones, pues ante, porque uno ve un panorama diferente, ¿no? De todo. Es que caemos simplemente al terreno de lo subjetivo. Porque podríamos nosotros simplemente hacer un comparativo aquí muy de doméstico. Alguien que tiene que el día 15 le llega un chequecito, sale del cajero automático, sale feliz, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero quien no tiene empleo, pues ese ni el día 15 ni el día 16 y ni ningún día estará feliz, mientras no tenga una forma de llevar alimento a su familia. Así es que son situaciones donde no se puede generalizar. Quien tiene un empleo seguramente está feliz y eso lo celebramos todos. Pero quien no tiene un empleo, pues obviamente no puede estar feliz. Y los indicadores hoy en materia de empleo son negativos. Se han perdido miles y miles de empleos en todo el país y pues bueno, el factor de crecimiento, donde no vamos a crecer ni a un punto, significa que no vamos a poder dar respuesta al crecimiento de la población y la demanda de la población en materia de empleo. Así es que yo creo que sí habrá gente muy feliz y contenta, sonrientes y animados, pero habemos personas que no lo estamos tanto, porque la situación para nosotros no ha sido lo que esperábamos, ¿no? Y no de ahorita, no es simplemente no se lo estamos achacando a su gobierno. Nosotros en nuestra organización Empresas SOS, pues tenemos mucho que reprocharles a las administraciones anteriores, porque nuestro agravio se origina desde antes. Perfecto, pues muchas gracias por su tiempo y su comentario. Dale, lo que agradezco. Que siga, pásame una liga, ¿no? Ah, sí, yo